10 de la mañana con 9 minutos. Vamos a comenzar el segmento de Encuentros Existenciales. Continuamos en el capítulo 11, Dios o el Ego. Y hoy vamos a hablar del apartado 2, que se titula La invitación a curar. Con esto damos inicio a Encuentros Existenciales. Invitación a curar. Si la enfermedad es separación, la decisión de curar y de ser curado es, por lo tanto, el primer paso en el proceso de reconocer lo que verdaderamente quieres. Todo ataque te aleja de esto y todo pensamiento curativo te lo acerca. El Hijo de Dios incluye tanto al Padre como al Hijo, porque es a la vez Padre e Hijo. Unir, tener y ser es unir tu voluntad a la suya, pues lo que su voluntad ha dispuesto para ti es Él mismo. Y tu voluntad es entregarte a Él, porque en tu perfecto entendimiento de Él, sabes que no hay sino una sola voluntad. Mas cuando atacas a cualquier parte de Dios o de su reino, tu entendimiento no es perfecto y por consiguiente pierdes lo que realmente quieres. Curar, por lo tanto, se convierte en una lección de entendimiento, y cuanto más la practicas, mejor maestro y alumno te vuelves. Si has negado la verdad, ¿qué mejores testigos de su realidad podrías tener que aquellos que han sido curados por ella? Pero asegúrate de contarte a ti mismo entre ellos, pues estando dispuesto a unirte a ellos, es como te curarás. Todo milagro que obras te habla de la paternidad de Dios. Todo pensamiento curativo que aceptas, proceda este de un hermano o de tu propia mente, te enseña que eres el Hijo de Dios. En todo pensamiento hiriente que albergues, independientemente de dónde lo percibas, yace la negación de la paternidad de Dios, de tu relación filial con Él. Y bueno, aquí les leí los primeros dos párrafos. Lo primero que nos dice: si la enfermedad es separación, la decisión de curar y de ser curado es, por lo tanto, el primer paso en el proceso de reconocer lo que verdaderamente quieres. Nosotros queremos realmente todos estar sanos, ¿verdad? Queremos curarnos, queremos poder curar a los demás, pero hay ciertos pensamientos que nosotros seguimos conservando que nos están alejando de la unión. Imagínense el gran poder que estamos recordando, que nos están recordando que tenemos, que es el poder de la sanación, y que tal vez nosotros no vemos la sanación en sí como la estamos esperando, porque seguimos albergando algunos pensamientos que nos alejan de nuestros hermanos. ¿Como cuáles? Como el que ciertas personas que están en tu vida, que no te caen bien, que te molesta verlos, o no sé, ¿no? Hay ciertas situaciones que sabemos nosotros que no nos sentimos cómodos. Y cuando no nos sentimos cómodas y se ven intervenidas personas, quiere decir que no nos sentimos cómodas con, bueno, al lado de ciertas personas, y hacemos esa separación. Es muy obvio cuando nos pasa ese tipo de situaciones, porque los podemos ver y los podemos entender y comprender en el momento. Pero ponle que tal vez no ves a esa persona desde hace mucho tiempo. Sin embargo, conservas ese pensamiento de que no te cae bien, o que son diferentes, somos diferentes de ellos, y entonces hacemos esta separación, ¿no? Estos hermanos que tenemos y que guardamos pensamientos que tal vez son hirientes, que tal vez nos alejan del amor y de la unión, obviamente. Y la negación es tan total como el amor. No podemos negar parte de nosotros mismos, porque el resto parecerá estar separado de ti, y por lo tanto desprovisto de significado. Y si no tiene significado, pues ¿cómo lo vamos a entender? La curación es señal de que quieres reinstaurar la plenitud. Lo vuelvo a repetir, esto nos lo dice en el párrafo 4. La curación es señal de que quieres reinstaurar la plenitud. Todos queremos reinstaurar la plenitud, ¿verdad? O todos queremos la curación. Y el hecho de que estés dispuesto a ello es lo que te va a permitir oír la voz del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el mensaje que te va a dar esa voz del Espíritu Santo? ¿Cuál es el mensaje que crees que vas a recibir? El mensaje es la plenitud. Él te capacitará para que vayas mucho más allá de la curación que lograrás por tu cuenta, pues a tu pequeña dosis de buena voluntad para reinstaurar la plenitud, Él sumará toda su voluntad, haciendo así que la tuya sea plena. Entonces, esta invitación tiene que proceder de ti para poder aprender que aquel a quien invites a ser tu huésped será quien morará en ti. El Espíritu Santo no puede hablarle a un anfitrión que no le dé la bienvenida. Si nosotros no le damos la bienvenida al Espíritu Santo, no lo vamos a escuchar. No nos va a hablar, no lo vamos a escuchar porque no le estamos dando la bienvenida. Sin embargo, este invitado, que es eterno, pues jamás se va a ausentar, siempre va a estar con nosotros, pero de nosotros va a depender si lo escuchamos o no. Muchas veces nosotros se nos hace fácil enojarnos, se nos hace fácil reclamar, ¿no?, ciertas cosas que nos suceden, o se nos hace fácil quejarnos de lo que estamos viviendo, sin darnos cuenta de otras cosas que están sucediendo y sin darnos cuenta de que somos nosotros los creadores de ese enfado, de ese coraje, de esa decepción, de esa ira, de esa tristeza. Somos nosotros los creadores de esos sentimientos que estamos teniendo, no el entorno. No nos confundamos. Afuera podemos ver muchos escenarios y podemos interpretarlo de la manera que nosotros queramos. Y podemos interpretarlos tal vez con aceptación, y al interpretarlos con aceptación, pues no habrá interpretación. Si yo acepto el momento con todo lo que viene, no me da tiempo de interpretar la situación. No podremos descansar mientras nuestra mente siga agitada con esos pensamientos que nos alejan más de la verdad o del Espíritu Santo. Recuerden, el Espíritu Santo es eterno, está contigo y te va a hablar, pero si tú no decides escucharlo, no lo vas a escuchar. Porque vas a escuchar lo que tú quieras. Si tú quieres seguir escuchando tus películas, tus cantaletas, en pocas palabras, si nosotros queremos seguir escuchando esos pensamientos que nos están llevando a donde nos estamos llevando, nos está llevando a donde estamos sintiendo lo que no nos gusta, entonces tenemos la oportunidad de decidir si queremos seguir en ese camino, si queremos seguir creyendo en lo falso y sintiendo dolor cuando no es necesario. Tú que tienes a Dios, debes ser como Dios, pues mediante su regalo, su función se convirtió en la tuya. Invita este conocimiento de nuevo a tu mente y no dejes entrar ninguna otra cosa que lo pueda enturbiar. El invitado que Dios te envió te enseñará cómo hacer esto solo con que reconozcas la pequeña chispa y estés dispuesto a dejar que se expanda. No es necesario que estés enteramente dispuesto a ello porque lo está. Si simplemente le ofreces un pequeño lugar, Él lo iluminará tanto que gustosamente dejarás que éste se expanda. Y mediante esta expansión comenzarás a recordar la creación. Y nos viene con una pregunta en el apartado 7, que es el último. ¿Qué prefieres ser? A ver, vas a escuchar esta pregunta y tú la vas a responder. ¿Qué prefieres ser?

entre comillas, se han basado en eso. Dichas religiones no salvan, sino que condenan en nombre del cielo. En cualquier caso, sus leyes no son más extrañas que otras leyes que tú crees que debes obedecer para estar a salvo. No hay más leyes que las de Dios. Desecha hoy todas tus insensatas creencias mágicas y mantén la mente en un estado de silenciosa preparación para escuchar la voz que te dice la verdad. Estarás escuchando a uno que te dice que de acuerdo con las leyes de Dios, las pérdidas no existen. No se hacen ni se reciben pagos, no se pueden hacer intercambios, no hay sustitutos y ninguna cosa es reemplazada por otra. Las leyes de Dios dan eternamente sin jamás quitar nada. Escucha aquel que te dice esto y date cuenta de cuán insensatas son las leyes que tú pensabas regían el mundo que creías ver. Sigue prestando atención, él te dirá más, te hablará del amor que tu padre te profesa, de la infinita dicha que te ofrece, de la ardiente añoranza que siente por su único hijo, creado como su canal de creación, pero que éste le niega debido a su creencia en el infierno. Hoy vamos a abrir los canales de Dios y vamos a permitir que su voluntad se extienda a través de nosotros hasta Él, y de esa manera es como la creación se expande infinitamente. Su voz nos hablará de esto, así como los gozos del cielo, que sus leyes mantienen por siempre ilimitados. Vamos a repetir la idea de hoy hasta que hayamos escuchado y comprendido que no hay más leyes que las de Dios. Después nos vamos a decir a nosotros mismos a modo de dedicatoria, con la cual concluye la sesión de práctica. No me gobiernan otras leyes que las de Dios. Esto lo vamos a repetir al menos 4 o 5 veces por hora, así como en respuesta a cualquier tentación de sentirnos sujetos a otras leyes a lo largo del día. Es nuestra declaración de que estamos a salvo de todo peligro. Y de toda tiranía. Es nuestro reconocimiento de que Dios es nuestro Padre y de que su Hijo se ha salvado. Y bueno, con esto vamos a finalizar Encuentros Existenciales, recordando que no me gobiernan otras leyes que las de Dios.